y verán poderosas evidencias del Dios creador. Estaba usando una teología natural, señalando al mundo natural como razón para creer en el Dios creador. Es interesante notar aquí el problema de la adoración. Esas personas adoraban algo que no comprendían. Pablo procuró tomar esa devoción y adoración, alejarla de los ídolos y acercarlos al Dios viviente. Los seres humanos parecen tener una necesidad innata de adorar algo, alguna cosa, y Pablo aquí procuró señalar lo único realmente digno de adoración. ¿Cuál era el problema real que tenía esa gente y por qué? Al fin, la apelación a la lógica, a la razón y a la teología natural puede llevarnos solo hasta cierto punto. Pablo en su testimonio procuró enseñarles acerca del arrepentimiento, el juicio y la resurrección, enseñanzas que necesitan ser tomadas por fe. Por eso no tuvo mucho éxito con ellos, aunque hubo algunos conversos. La mayoría pareció regresar a adorar lo que es vano, inútil e incapaz de salvar. ¿De qué maneras pueden nuestros cultos de adoración alcanzar mejor a quienes no tienen una base bíblica, que no tienen las mismas premisas que nosotros? ¿Qué podemos hacer para que nuestros cultos de adoración sean más aceptables para quienes buscan a Dios?